Miércoles 13 de marzo. Ahora ustedes desprecian a su Dios, que los ha librado de todos sus problemas y aflicciones. Y lo han rechazado al pedir que les ponga un rey que los gobierne. Por lo tanto, preséntense ahora delante del Señor por tribus y clanes. 1 Samuel 10, versículo 19. Como un buen padre con su hijo, el Señor es claro con su pueblo. Es fiel, busca lo mejor, lo defiende. Así lo hizo cuando eran esclavos en Egipto y vuelve a recordárselo en el versículo anterior a este. Yo saqué de Egipto a ustedes, los israelitas, y los libré del poder de los egipcios y de todos los reinos que los oprimían. Pero también como un buen padre respeta la libertad de su hijo y además lo acompaña en su elección. La idea de la monarquía absoluta con pretendido derecho divino y sueños de eternidad estaba impuesta en un mundo antiguo. Los pedidos de Israel se fundamentan precisamente en que los demás pueblos tenían rey y ellos no. Y los demás pueblos son poderosos. La idea de alguien que sea dueño de la vida de sus súbditos, de sus pertenencias, de su trabajo y hasta de sus familias, es inaceptable en el plan de Dios. Pero el respeto de la libertad que Él dio a sus hijos está por encima de toda discusión. Y el respeto amoroso no concibe en abandono de este nuevo camino, sino su acompañamiento. Frente a cada uno de nosotros, el Señor ha puesto la posibilidad de caminos a elegir. No siempre nuestra elección es correcta. A veces es equivocada a solo fuerza de testarudez. A veces incluso implica la negación de Dios a su propósito para nosotros. Aún así, podemos estar seguros de que, sea cual fuera nuestro camino, Él camina con nosotros. Y por eso, el camino es posible. Una reflexión de Oscar Gaimonat para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.